Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, el segundo semestre, todo el año. Cumbia Masiva estalla en el aire de Radio Nauta FM 106.3. Qué alegría que llegó el lunes. Exactamente. ¿No, el lunes estalla como Cumbia Masiva en perfecto. El aire. Perfecto. Muy graciosa. Fue muy gracioso. Muy apta. Muy de lunes. Lunes 6 de la tarde. Invierno mezclado con otoño, con un poco de primavera durante la tarde. Perfecto. ¿Qué me decís vos? Me gusta cuando vos das el pronóstico del tiempo, porque es algo amplio. Lo invento. Pasás por tres estaciones. Justo nos está escuchando Matías Di Pasquale, que es un periodista que está en el turno mañana, que se encarga específicamente de dar el tiempo, el viento, cómo vienen las nubes, precipitaciones, humedad. Y nosotros decimos tres estaciones en un día. Tres estaciones en un día es lo que está pasando en la ciudad de La Plata y alrededores. Se pronostican cambios durante la semana que vamos a profundizar más entrado el programa. Perfecto, Kimei. Como escucharán, solo estamos en este programa Belén Garuti y Kimei Figueroa. Faltan dos integrantes que son Mariano Félix y Vicky Sel. Sus ausencias las desconocemos, la causa. Nadie nos dice nada, dice no, de repente no vamos, bueno, todo bien, decimos nosotras. Pero ante las ausencias también hay presencias que por lo menos nos contienen un poco del otro lado de la pecera. Tenemos a las dos magníficas productoras y barra operadoras misteriosas, ojalá llegue el día que podamos nombrarlas con nombre y apellido como corresponde. Quien está atrás de ellas verificando el tema de la operación y acompañando. Sentado como el padrino. Sentado como el padrino con un mate de copa. Es Pablo Lesiani, que está ahí, sí, verificando que la música y todos los botones estén apretados correctamente. Es exacto lo que decís, Belén, sí, Garuti. Sí, sí. ¿Cuánto vamos a hablar hoy? Hoy podemos hablar de cualquier cosa nosotras. Tengo para actualizarte de mi finde. Tengo para contarte cosas de la fiesta que fui. Perfecto, porque estamos solas. Sí. Biri, biri, biri, biri. Estamos juntas, no estamos solas. No estamos solas. Hashtag. Hashtag. Estamos. Numeral. Numeral. Pero bueno, si Belén o Mariano quisieran llamarnos. Kimei. Yo soy. Big Bisel. Big Bisel es verdad. Belén sos vos, yo soy Kimei. Mariano y Vicky son las que no vinieron. Entonces, si ellas nos quisieran llamar, porque sería bastante idiota que nos llamemos entre nosotras dos. Sí, sí. ¿A qué número deberían hacerlo, Belén? Tenemos dos números para que se puedan comunicar. El teléfono fijo de Radio Nauta es 451-6917. 451-6917 para el que no o la que no escuchó bien. Tenemos un WhatsApp o un WhatsApp, como dicen algunos. 221-670-5190. 221-670-5190. También tenemos nuestra página para que nos escuchen online o escuchen nuestros programas anteriores. Radionauta.com.ar. Se me hace un poquito de agua en la boca porque pienso en los bizcochos que me comí y los que me comeré. Entonces, si me notan que me estoy agarrando un poco el labio es porque se me cae un poco la baba. Y mientras vos hablabas, yo babiaba también. Y tenemos página de Facebook que es Radio Nauta, Twitter que es Radio Nauta FM y nuestra fanpage o nuestra página para que le pongan me gusta es Cumbia Masiva. Exacto, también de Belén Garuti. Hay interferencias. Interferencias provocadas de por baba. Vos misma. Interferencias de baba. Este programa nos espera un montón de cosas. Hoy tenemos visitas por doquier. Por suerte tenemos visitas y eso nos pone muy contentas. Por ejemplo, ya está en el estudio ensayando, acomodando su guitarra, Guillermina Vides, que nos viene a contar un poco sobre Cumbia Conexión, viene a tocar algo también. Y también tenemos a nuestro compañero viejo querido, Cristian Prieto. Sí, cuando decimos viejo queremos decir antiguo en el programa, no viejo de edad. Tal cual. Que no se ofenda. No, para que nada. Que nos va a venir a hablar de la presentación de su libro que será este viernes en La Grieta. Así es, viernes 7 del 07 de 2017. ¡Wow! A las 7 de la tarde. No. ¿Qué pasará? Es lo único que me aprendí de este programa, así que ya tiré toda la información que sabía. ¡Wow! Incluso el 7 le dije a Cristian que es el culo. es verdad, y él hace mucho uso de su culo en las redes sociales. Y de todo hace con ese traserito. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta Cristian Prieto de Fichados, este libro, su primer libro creo que es de editado, Cristian. Sí. Exacto. Tenemos de todo, pero también tenemos que recordarles que esto es un programa de economía, por momentos, y sobre todo de cumbia. Exactamente. De sensaciones también, ¿por qué no? Sí. Y como es de cumbia, podemos irnos a escuchar una canción y después invitar a nuestra mesa redonda a Guillermina. Estaría bueno, así Guillermina se va acomodando, va afinando su guitarra. Y vamos a escuchar un tema de La Gualichera. No, mentira. Se llama La Cumbia Feminazi de René Ghost. Puede ser que sea esa. Bueno, le vamos a dar play entonces y vamos a bailar un poquito. Según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Me contestó siendo el rey. Y dime según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino solo porque mi autoestima ya te amé. Al final del túnel, la pizza fría después del baile. Cumbia masiva, el Vistel Toné del 25 al mediodía. nosotros y si nosotras prometemos, esto se cumple. No somos como esos políticos de campaña que ahora biribiri, ¿no? Berretines. Es porque es época de elecciones. Claro. Entonces hay que prepararse para las mentiras. Claro, entonces todas las promesas parecen mentiras. Pero nosotras prometemos, dijimos que Guillermina estaba al otro lado del vidrio y estaba. Es verdad. Así que votanos. Promesas simples. Este agosto en las PASO. Pero no nos íbamos a presentar al final. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, entonces no. Queda para el próximo año. Armamos una propuesta electoral mejor. Bueno. Bueno, dale. Como recién anunciábamos con Kimei, está Guillermina Vides aquí. ¿Cómo andas, Guillermina? Hola, hola. Bien, bien. Muy contenta de estar acá. Muy bueno, bienvenida. Qué bueno que has venido, ¿eh? Sí. Guillermina, queremos saber de vos porque vos tenés una banda llamada Osamei junto con tu compañero. Sí, en realidad somos, bueno, eso, un dúo que deriva de hace un tiempo que vengo haciendo canciones en formato acústico. Y bueno, en el último tiempo empecé a experimentar el formato electrónico, el set electrónico, como se hace ahora, live set. Y bueno, de esa experimentación salió Osamei, que es lo que vamos a presentar con Nico de la Valle, que es mi guitarrista y compañero de aventuras, que se prendió espontáneamente y con toda la onda cuando le propuse este nuevo proyecto o estas ganas de experimentar algo nuevo, pasar así, dar ese paso de que todavía sigue conservando cuestiones que vengo trayendo. Principalmente yo me considero cantante y vengo haciendo un laburo desde ese lugar y bueno, ahora dando ese paso como a meterme con las máquinas, pero que la voz siga teniendo ese lugar orgánico y bueno, y de que le dé como esa cosa humana, ¿no? ¿Qué implica que se fusione con algo eléctrico? ¿Qué género musical hacías? Yo vengo haciendo canciones. Bien. Con la guitarra, básicamente, en formato acústico, sí. Muchas veces, obviamente, amplificada, ¿no? Venía haciendo mi acercamiento a las máquinas. Ahora implementé algo nuevo en este proyecto y es el procesamiento de la voz en vivo, digamos, la voz con efectos, que le da como otro color, ¿no? Ya no es la voz acústica, sino como una experimentación desde las posibilidades de la voz intermediada por los medios digitales, por muy bueno, sintetizadores como y esas cosas. Muy bueno, tu voz distorsionada. Claro, sí, sí. Y sí, vos sí. Eso lo haces en vivo, o sea, vos vas tocando y vas apretándose pedales o botones, suponemos. Sí, esto, botoncitos y perillas. Y después estar ahí también y jugar desde lo que puedo yo hacer con mi propio cuerpo, ¿no? Porque la voz tiene eso que es alucinante, que es el propio cuerpo. Y es algo que sale de adentro de una y con eso también juego mucho. Como que en realidad las máquinas me dan otras posibilidades, pero para mí la esencia es lo que puedo hacer yo desde mí. ¿Y qué es Osamei? ¿Por qué Osamei? Osamei es el nombre de una canción, que fue la primera canción que me animé en algún momento a tocar adelante de gente y que después, bueno, hice un video y empezó a circular. Fue como la iniciación desde que empecé a hacer estas canciones que vengo tocando ahora. Y como este es la iniciación también de un nuevo proyecto y soy muy voltera para poner nombres, me pareció que Osamei iba con esto iniciático de dar un paso hacia algo nuevo. Sí. Guillermina, vos contabas que siempre estabas con tu guitarra y que te consideras cantante. ¿Qué otros géneros, además de la cumbia, empezaste cantando o por dónde arrancaste a cantar? Bueno, en realidad eso es algo que voy a aclarar ahora. No hago cumbia. Claro. Ya. Lo dijo. Lo confesó. Cerraca. Ese fue lo interesante de esta invitación a participar de Cumbia Conexión. Ahí, por ahí puedo abrir un poco el tema, claro, de la entrevista. Bueno, La Negra Sarabia desde La Gualichera me propuso participar porque, bueno, el espíritu un poco también de la fiesta Cumbia Conexión es abrir hacia otros géneros, hacia esta fusión con la cumbia digital y no solo la cumbia digital, sino como géneros dentro de lo electrónico que fusionen la cuestión de la temática, digamos, de la tierra, de los sonidos originarios, de también de lo folclórico, si se quiere, latinoamericano, que también es el espíritu de la cumbia y de la gualichera. Y abrirle el espacio a estas nuevas propuestas, que por ahí son fusión y que pueden llegar a tener algo de todos los paisajes de música latinoamericana que hoy circulan, ¿no? Y bueno, y de ahí salió la propuesta de invitarme a mí. Yo lo que vengo haciendo tiene que ver con eso, con sonidos más de como de raíz folclórica, la guitarra. Desde la guitarra me manejo en esos paisajes y también desde los colores o los climas que intento generar y las letras también. Qué bueno. Así que, bueno, al principio yo dije lo mismo que ustedes, bueno, pero estoy yendo a la fiesta cumbia conexión, pero no hago cumbia. Y bueno, entonces ahí surgió el desafío un poco y la invitación de la Negra y de la Gualichera para abrir hacia otras cosas también, ¿no? Como también de parte de ellos hubo esa apertura y está bueno, porque hay un montón de artistas dando vueltas por ahí que tienen propuestas interesantes. Qué intriga, qué intriga. Hoy vamos a ver como una versión unplugged. Una versión tuya. Unplugged, sí. Después lo que va a suceder el sábado... Hay que ir. Y bueno, está como esa intención de que se genere un ambiente donde se pueda mover el cuerpo y conectar ahí con... Bailotear. Con el baile, dice. Sí. Es el espíritu de la fiesta, ¿no? Y después, bueno, cierra la gualichera que bueno, que la rompen ahí, alto fiestón. Muy bueno. ¿Vamos a escuchar un tema o no? Sí, sí, sí. ¿Vamos a pedirte un tema? Sí. Un adelanto de lo que pueda pasar en Guajira este sábado. Dale, algo. Dale. Formato acústico. bueno, este tema se llama Araucaraí. La música va llegando poco a poco en la noche. Viene de un lugar profundo, aparecen voces. Fuerza originaria. Bravo. Muy lindo. Versionada. Muy lindo. Y a eso le falta todo el electrónico. El claro, sábado se le va a... Sí, sí, solo guitarra. Qué bueno. Y nos contabas recién que vos ya componías, que tocabas la guitarra. ¿Qué tan difícil es vivir de lo que a una le gusta hacer en esta ciudad? Que últimamente hay muchas clausuras en los centros culturales, donde los espacios se complica cada vez más, la autogestión. ¿Cómo se encara eso? Es un tema, ¿sabes? Antes de venir para acá estaba hablando con un amigo músico también de esa historia y es un poco el tema de todos los días. Yo me manejo de manera independiente, por el momento, todo muy a pulmón. Sí. Soy platense, así que sé que también estoy en una ciudad donde, bueno, hace muchos años que me dedico a la música y tengo un entorno bastante propicio. Claro. Dentro de la falta de recursos y muchas veces, tú que decís vos, de espacios que se abren, que se cierran. Tuve un centro cultural y sé lo que es también mover un espacio de arte y cultura de manera independiente. Y digamos, hasta ahora lo que vengo viendo que es importante como apostar para mí a, bueno, a tener algo propio, sólido y desde ahí apostar a lo colectivo. Claro. A mí como persona que vive en La Plata, pero que intenta proyectarse también, hasta ahora es la única que vengo viendo, ¿no? Estar ahí apoyando movidas, colaborando en proyectos, aprendiendo a trabajar desde lo colectivo para poder proyectarme y seguir como hasta ahora vengo, o sea, muy a pulmón, pero muy orgullosa y muy motivada siempre con todo lo que voy aprendiendo, con todo lo que... No voy a decir, aprendiendo a laburar también así, ¿no? Como a las chapas, a los tumbos. Y bueno, yo sigo apostando por eso, ¿no? Sé que también hay otras formas de llegar, pero yo me vengo moviendo desde este lugar. Además, juntándote con otras bandas, ¿no? Pudiendo hacer estas fechas, bandas que se mueven por ahí en el mismo palo, en los mismos lugares. Guajira, como decíamos, también es un lugar que generalmente banca a las bandas que están creciendo o banca a estas movidas culturales y es muy importante que se siga sosteniendo y se sigan haciendo para seguir reproduciendo la cultura y el arte platense. Va de todos, ¿no? Pero ya que está en La Plata, de la ciudad de La Plata. Así que... magnífico. Y si queremos seguir escuchándote, ¿dónde podemos escucharte? Además de ahora en la radio y el sábado en Guajira. Bueno, en este momento lo que se puede escuchar es lo que vengo haciendo más desde lo acústico, desde mis canciones. Todavía de Dios Amei no hay nada grabado, porque ya les digo, es algo todavía nuevo. Es nuevo, sí. Y, me voy a permitir eso también el sábado, que tenga ese margen de experimental para ver también hacia dónde ir. Y tengo un canal de Vimeo donde se pueden ver videos. Durante todo el año pasado, mientras empezaba a circular tocando por diferentes movidas las canciones, abrí el canal de Vimeo, que es Guillermina B, que es como me pueden encontrar también en Facebook. También hay un SoundCloud. La vamos a buscar, así la compartimos también. Dale, buenísimo. Y bueno... ahí se seguirá subiendo material, en las dos páginas estoy como Guillermina B. Y también tengo una página de Facebook donde, bueno, subo todas las fechas y las movidas. Pero bueno, como Guillermina B me pueden encontrar en Google. Perfecto. ¿Algo más tenés para tocarnos, regalarnos esta tarde? Sí. ¿Qué te parece? Puede ser, un tema más. No sé si va a ir este... No tengo otro preparado de los que van a ir el sábado, pero puede ser uno de Yapa. Algo para compartir. Bien. Este más... otra onda. Pero se llama Mudanzas. Uno de los primeros temas que hice. Recorrí con mis dedos la sonoridad que mis ojos no oyen, la planicie y la intemperie que viven entre nosotros. Nosotros. ti. Quería dar un mensaje sutil. Quería dar un mensaje sutil y volar con el viento para que pudieran escuchar. Muchos escuchan. Volar con el viento para que puedan escuchar. Muchos escuchar. Del origen del viento. No sé. Bravo. Gracias. Muy lindo, me encantó. Gracias por invitarme. Ahora quedamos re tranquilas. Estamos re tranquilas, ¿no? Sí. Veníamos aceleradas. Estábamos muy pasadas de rosca y ahora, bueno. ¿Qué? No. Tranquila, me gustó. Muchas gracias, Guillermina Vides, por acercarte aquí a Radio Nauta, nuestro programa Cumbia Masiva. Te iremos a ver, entonces vamos a repetir la fecha de este sábado 8 de julio. Fiesta Cumbia Conexión, edición julio, se llama, está, bueno, la bolichera, y está Osamey, que es donde está Guillermina Vides, junto con su compañero. Nico de la Vale. Es en Guajira, 49, 4 y 5, ya lo conocen, es a partir de las... De la una. Ah, fiesta. Fiesta total. Wow. Bueno, fiesta total. Perfecto, pueden ir a tomar algo antes a Guajira, se van preparando, van entrando en calor y cuando empiece la fiesta está, bueno, ya está. Sí, antes en el primer turno, ya que estamos, hay también unas bandas tocando, Leti Carelli, Ansiosa, también gente copada. Un montón de cosas. Un montón de cosas, ahí mismo en Guajira, así que es lo que se quieren dar una panzada. Chao, buenísimo. Y aprovecho a pasar también otro chico que me parece importante, que voy a estar tocando también el 7, o sea, el viernes. En el festival que organiza la Escuela de Danzas. Muy buenísimo. Para, bueno, lo vienen haciendo, este es el segundo que se hace para gestionar cosas que se necesitan, no sé si saben, bueno, sí. Los problemas de edilicios de la Escuela de Danzas y muchas otras instituciones. Y bueno. ¿Dónde es el festival, viernes? En el Zaragoza. Perfecto. Y bueno, también va a haber danza, música y bueno, todo a beneficio de la gente de la Escuela de Danzas y una movida impulsada por los estudiantes. Buenísimo. ¿A partir de qué hora más o menos? Temprano, no recuerdo ahora. Ahora buscamos si lo pueden compartir, joya. Perfecto. Bueno, aquí escuchábamos a Guillermina Vides de Osamey, que nos contaba un poco sobre la fecha del 8 y nos invitaba también al festival que va a haber el 7 en el Zaragoza a beneficio de la Escuela de Danzas. Bueno, Kimei. ¿Te parece que vayamos a un tema musical? Así dejamos ir a Guillermina. Así que vamos. La Gualichera, justo para invitar a este 8 de julio. La Gualichera. Conexión y rima vibrando sobre la tarima. La Gualichera. El viento que me pega, que me agita, me mantiene viva. No me quedo tirada, no quiero estar callada, tampoco resignada. La noche que sacude las luces que me atrapan y me arrastran. No quiero distraerme ni quedarme estancada, mucho menos silenciada. De padres muy humildes, de suelos castigados he venido. Mis raíces en la arcilla, rancho entre carillas y mapuches oprimidos. Nuestra fábrica recuperada, chacareros unidos, jamás serán vencidos. En el sur del continente está el valle de nadie, donde todos quieren ser iguales. El viento que te pega, que te agita, te mantiene vivo. No te quedes tirado, no quieras estar callado, tampoco resignado. La noche que sacude las luces que te atrapan y te arrastran. No quieras distraerte ni quedarte estancado, mucho menos silenciado. Si yo te digo Wally, vos decime Chera, digo Wally, Chera. guari, chera. Si yo te digo guari, vos decime chera, digo guari, chera, guari, chera. Pa' que sepa nunca es tarde pa' cambiar la rueda, gira y todo vuelve a comenzar. El viento que te pega, que te agita, te mantiene vivo. No te quedes tirado, no quieras estar callado, tampoco resignado. La noche te sacude, las luces que te atrapan y te arrastran. No quieras distraerte ni quedarte estancado, mucho menos silenciado. El viento que me pega, que me agita, me mantiene viva. Cuando Macri te aumenta el gas, Cumbia Masiva te prende la mecha. Pretty boy, dirty boy. Tiki, tiki, tiki, tiki, tumba. Tiki, tiki, tiki, tiki, tumba. Tiki, tiki, tiki, tiki, tumba. Tiki, tiki, tiki, tiki. Lo siente como ese ritmo te conduce lentamente. A bailar sexy no puedo dejar de verte. Sigue y no pares que me traes loco. Me acerco poco a poco yo. Es una atracción que tenemos. Hay tanta química y se nota el deseo. Que llegue el viernes. Bueno, no está, como ya anunciamos al principio del programa, nuestra compañera, amiga, hermana y fiel concubina, un poco a medias. No Victoria. Tan fiel, perdón, no tan fiel, porque si fuese fiel estaría acá. ¿Sí? Porque todos tenemos cosas que hacer, pero yo vengo y me siento. Y bueno, ¿y qué pasa? A pesar de que ella no vino, conseguimos, buscando especialistas en el espectáculo. ¿Cómo andas, Evaristo? Muy bien, ande muy bien. La verdad que fue hermoso, hermoso todo. ¿Hermoso qué? Vos nos todo. Llegó unas fotos que estuviste en el casamiento, pero ¿como invitado o como prensa? No entendí bien yo. Acreditado. En el City Center en Rosario. Sí. Qué bien. Primero, feliz día del locutor. Te gracias, quería decir, gracias, porque gracias. Con esa voz. ¿Vos rendiste bien el final? No, no, pero bueno, locutor pero, de oficio. Locutor somos todos. Qué importante que fue este fucking casamiento que... no hemos podido ver otra cosa que el casamiento de Messi. Glamour, glamour. Mucho glamour, dicen. Que hubo invitados de todo tipo, de todo talle, pero hoy yo escuchaba en la radio algunos locutores en los programas matutinos que decían, me gustó lo que hizo Messi porque fue más bien humilde comparado, ¿no?, a lo que fue el casamiento de Tevez. Que duró 4 días, Messi no invitó ni al presidente, o sea, no hubo políticos, en cambio Tevez sí, había invitado a Macri. ¡Qué careta! Bueno, no sabía eso de Tevez, lo ¿sí? tenía más de barrio. Bueno, no. Angelici también. Angelici lo invitó también Tevez, sí. Es un mentido. Bueno, yo he visto de todo, algo que fue el boom fue que fue Shakira a este casamiento. Sí. Y sí. Piqué. Que sí. No es tan importante. Shakira piqué en punta. Fue con avión privado. ¿Fue con avión privado? Algunos medios la criticaron porque... ¿Fue el mismo que usó de la Rúa? Ah, no, era un helicóptero. No, ella era... helicóptero. Antonito. Ya no está más con Antonito. Claro, ¿no? Es verdad. Y bueno, le criticaron porque fue con el mismo vestido que a una fiesta anterior. ¿Por qué hizo eso, Shakira? No no sé, no. Pero que estaba media peleada con Antonella. Ah, no sabía. Que es Antonella con una L. Antonella. Todos pensaban que era con dos. Pero cuando vieron la invitación, sí, decía Antonella con una L. Y eso es muy importante lo que estás diciendo, sí, porque todos pensamos que Antonella va con doble L y es trascendental. Para un fin de semana no puedes pasar el fin de semana pensando que Antonella va con dos L's y después te desayunás que va con una. Eso sí es clave. Y para todos los despistades, Messi es Lionel, no Leonel. No, sí, de eso sí sabía algo. Eso sabíamos. Sí, pero... Yo creo, ojo, que la gente le agrega una L a Antonella porque es como una persona de clase alta, entonces le agrega una L o a veces, depende de qué nombre sea, le agregan una H. Le agrega una L porque una es de Italia. H. Racuzzo Antonella, pero no es una L sola. Recordemos que ellos son de Rosario, por eso hicieron su boda ahí en Rosario también. Joel, ¿por qué vamos a criticar que... Shakira usó dos veces su mismo vestido? ¿Cuánto le habrá salido a Shakira ese vestido? Muy asqueroso. Pero ¿cuánto le habrá salido que lo puede usar dos veces? Pero que la boca se te haga a un lado, porque nosotras no vamos a criticar a Shakira. Jamás. Estos son los medios hegemónicos. Por ejemplo, la revista Tiquitacas, que está criticando. ¡Tiquitacas! Esta es la nota, está la fuente. No, yo le voy a dar dos datos que quizás llegan de color. El primero, que detrás de este casamiento hay lavado de dinero. ¿Lavado? Sí, Messi dijo, no quiero regalos. Antonella también, no quiero regalos. Donación. ¿Donación a quién? A un techo. ¿Un techo para mi país? Ah, sí. Un techo para mi país. Recibió toda la tarasca de los amigos de Messi, que cobran un poquito menos que él, pero un montón para todos nosotros. ¿Cuánto cobrarán? Inimaginable, ¿no? La cantidad de cero no entra en la chequera. Qué lindo. Y el otro dato de color que le voy a dar es que hubo un gremio de trapitos de Rosario que le escribe una carta a Messi diciendo: Messi, vas a casarte donde nosotros trabajamos todos los días. Queremos que nos invites a fiesta. No. Ah, se le complicó. Y Messi, obviamente, se puso la gorra. Rechazadísimo. Y no los invitó. Pero el City Center es la entrada a Rosario. No sé si ustedes, claro, conocen Rosario. Cuando no fuimos con el equipo, sí, de prensa. Conocemos, pero no fuimos al encuentro de mujeres. Exacto. Claro, bueno, capaz que agarraron la circunvalación. Pero esta es la entrada, trapitos y casino. Mirá, bueno, probando, viste, ya sabes que él no lo tenés. Los trapitos dijeron, escúchame, sos hace tiempo, por ahí Messi le toca un poco el corazón, pero bueno, por ahí no era el nivel que quería Messi para su casamiento, los trapitos de Rosario. ¿Ustedes, sí, sabían que 188 habitaciones del hotel de Pullman City Center de Rosario comenzaron a ser ocupadas? Fueron ocupadas por los invitados y las invitadas. Y les ¿habrá tenido les invitades? ¿Quién pagó eso? Creo. Messi. Un techo, pagaba todo. Muy después bien. Messi decía que quería una donación y se lo devolvía a través todo, sí, un circuito que parece legal. Y el otro circuito, el último dato que coló, porque tengo que ir a ver el próximo casamiento de alguna figura. Sí. La gente, la fuerza de seguridad. Sí. Había más fuerza de seguridad que cuando trasladaron al capo este, el mono. Sí. De los narcos, sí, de Rosario. Sí. Bueno. Había más policía, el triple policía con Messi que con este capo. No sé esto qué quiere decir bien, pero sí toda la tarasca que hubo detrás. Un techo para la rosarina, la policía, no, rosarina había. Porque... Claro, no puedo creer. Tremendo, chicos. Sí, bueno. Comida, ¿sabés qué hubo de comer? Hubo, en algún momento hubo... en algún momento hubo morcilla. No, qué rico. Porque él Messi, es muy tradicional. Sí, Messi quería que la gente que venía de lejos, Samuel Eto'o, por ejemplo, Samuel Eto'o, que jugó con el Barcelona. No tengo ni idea, sí. Él se preguntó, ¿Eto'o qué es? Samuel, esta es morcilla. ¿Y Shakira comió morcilla vasca o no, morcilla tradicional, de la común? Shakira es vegana. Ah. ¿Es vegana? Escúchame. Pero... Tengo tantas cosas para decir, pero me las guardo. Claro, porque estoy en medio de comunicación. Bueno, yo informo. Perfecto. Yo tenía enterado, me tenía enterado, ¿cómo se dice? Sí, yo me había enterado. Tenía entendido. Tenía entendido, gracias. Porque vos fuiste, como sos locutor, casi sí, acreditado. Casi recibido. Sí. Me podés decir. Que parecía que Shakira y Piqué se habían peleado un poco en el casamiento de Messi. Pero bueno, no encuentro ninguna novedad más profunda. ¿Vos decís que se pelearon ahí en vivo? No en vivo, pero. Lo que sí vi hoy es que antes de ir al casamiento, las parejas pasaban por una alfombra roja a sacarse fotos y a mostrar sus vestidos y ropajes. Eso. Otra información que me está llegando en este momento, ¿por qué Piqué estaba medio peleado con Shakira? Sí. ¿Por qué? Porque resulta que Antonella no la quiere a Shakira. No la quiere. No la quiere Shakira. ¿Por qué? Porque Piqué, antes de estar con Shakira, estaba con una amiga Antonella. Ah. Entonces apareció Shakira y le hizo el guadu guadu. Sí. Ese, guacu guacu. Guacu guacu. Guadu guadu es de, no sé. Sí. Antes que hacer la antigua. Sí, bueno. Ahí está. Lo enamoró. Bueno, pero bueno, escúchame. Yo, si alguien me deja por Shakira, me callo la boca. Salió a hablar, estuvo en tantos medios y en tantos lugares el casamiento de Messi que hasta habló la expareja de Antonella. Dijo, bueno, por lo menos me dejó por Messi, dijo, como relajándose, ¿no es cierto? Un poco de dignidad, un poco de amor propio, digo yo. Una pareja de chiquito, porque se conocen desde muy chico. Dicen que eso es un mito. Es el novio de los 7 años. Es un mito. Dicen que es un mito, que no se conocen hace tanto. Yo quería decir que quizá usted lo puede tratar en el próximo bloque, la frase patriarcal de Messi hacia su comprometida, su compañera. Le dijo, vos vas a ser mi novia. Así de chiquito. Como que la selló. Claro. Le hizo un sello de fierro, esos que queman con calor. Ya está. Tremendo. Y el último dato que me está llegando acá, a través de la cucaracha, es que hubo mucho glamour, muchas fotos internas, que está prohibido eso. Sí, está prohibido, verdad. Fotos, no, y Neymar sacó fotos. ¿Y la subió a su Instagram? Instagram, Snapchat. Y tenía el ICQ de baja, lo levantó. ¿Qué es el ICQ? Es muy antiguo eso, pero es una cosa que no importa. Estaba previo al Messenger, un chat. Soy muy joven yo. Un chat. ¿A La Plata vive? Previo. Antes, peor eso, todavía. Lo que yo tenía enterado, viste que fue, el Pocho Lavezzi, que fue es una entidad muy conocida por todos. Y por todas. Y por todas. El tema Pocho Lavezzi fue con su esposa y aparentemente... Se me hace agua la boca otra vez como con los bizcochos. Tengo dos cosas que me gustan, ¿no? Y la cuestión fue que el Pocho Lavezzi estaba medio copete y estaba su esposa ahí en el casamiento y se le tiraba a las asistentes de algunas trabajadoras que la esposa lo tenía que estar trayendo porque tipo no le importaba. Incluso hoy en la alfombra roja mostraban que ellos tienen, hay un protocolo como para salir de la alfombra roja, vas, te has enganchado a tu pareja, das vuelta y te vas de la mano hasta el final. Ah, ¿tipo desfile? Había un pseudo desfile. Y el Pocho medio que la deja a la esposa medio así y la esposa como poniéndole toda la onda, le pone la manito en el hombro diciendo, bueno, dale, macho, hagamos esto, dale. Sí. Parece que el Pocho a veces es muy poco protocolar y bastante mujeriego. Así te lo digo. Machirulo, sí, mujeriego tremendo. Machirulo que no respeta también a sus a quien lo diriges. Recordemos el agua a Sabela. Ah. Y el último dato, ya no puedo tirar más datos, discúlpeme, pero. Estás tirando mucho dato. Mucho. El otro dato es que luego del desfile, toda la gente no sabía por dónde iba a entrar a este lugar. Hubo que hacer un GPS para el City Center. Ah, claro. ¿Y qué pasó previo al City Center? Una denuncia. Y aquí está la parte más que nos compromete como argentinos y argentinas. ¿Qué pasó? Cristóbal López. ¿Ahí? Había hecho un lavado para techo. Sí. Bueno, sí. Lavado para Cristóbal. No. Y lo de la FIP. No denunciaron cuando salió esta investigación en diciembre pasado. Denunciaron 2 semanas antes. Claro. Es que yo eso lo reclamo todos los días. ¿La FIP, el modo de tributo? En general, todo lo que dijiste. Bien, bueno, perfecto. Era para decir eso que aprovecharon el boom mediático. Sí. Hasta nosotros terminamos hablando de Messi. Pero es mi espectáculo. Como Evaristo Espectáculos, era todo lo que tenía para decir. Vos tenías como la selección policial, la sección de... Investigación, porque además de espectáculos, locutor y periodista. Investigador. Muy buena la información, te agradecemos mucho. Hubo de todo, hubo muchos tintes de todo lo que quisimos saber de Messi, de Lionel y de Antonella con una L sola. Pudimos bueno, algo ver de este casamiento del que no fuimos invitadas, por más que hayamos hecho la nota junto con los trapitos, nos la denegaron. Se enteraron de la ofensa que recibió el señor Maradona. ¿Qué pasó? No fue invitado. ¿No le llegó bien la invitación? ¿Qué dijo pasó? Dijo que Messi lo quiere mucho, que lo respeta como jugador, como persona. seguramente se le perdió la invitación, dijo Maradona. Pasa que si cae Maradona a tu casamiento, puede ser más polémico que otra cosa. Además, te roba el protagonismo. Claro, además es como que ahí hay una cosa de egos que no sé si se van a, si Messi lo va a invitar a Maradona. Sí, y yo antes de retirarme, discúlpenme, les quiero agradecer que me invitan a una persona que da espectáculos. Y no como han hecho algunos medios de comunicación que, por ejemplo, invitaron a Coppola. Ay, a que hable en los micrófonos, ¿por qué? Gracias. Hablando del casamiento de Maradona en Luna Park allá, comparando con el de Messi. ¿A quién llamamos? Al Coppola. ¿Coppola estuvo los dos? No, este no. Solo... No, porque no tenía más cosita que llevar. Ya ahí no había más nada, no había jarrón, no había nada. Bueno, ahora sí. Bueno, agradecemos mucho a nuestro columnista Evaristo. Especial hoy, que vino a hablar de espectáculos. Él casi licenciado en locutería. Para mí que no lo aprobaron, tenía como un ceseo. Lo noté. Sí, era medio... Pero bueno, por eso por ahí no habrá probado el tema de la locución. Viste que a veces te dicen, bueno, macho, hasta acá llegaste. Por eso es bueno con esta información del tema Messi. Pero si ceseás en la radio, te va un poquito mal. Pero que nos zafó, nos zafó. Nos zafó. Nos zafó. 5 minutitos nos zafó. 5 minutos tiró. De todo hubo. También, bueno, sabemos que Messi y su padre estuvieron comprometidos en España por no declarar ciertos millones. Se les escapó, se les fue de la mano, así que previo a esto... Sí, y yo preocupándome porque me olvidé la billetera en casa. Sí, yo que debo el monotributo del mes pasado. Así que, ¿qué hacemos? ¿Seguimos contando noticias o hacemos especial de Messi? ¡Pum! Ahora seguimos. ¡Hola! ¿Qué pasa, Belén? Te noto preocupada. Vengo acá a despejarme, pero te veo que estás preocupada. Quisiera meterme dentro de tu cabeza y saber por qué estás preocupada, pero mejor te lo pregunto que me la digas con tu voz. Es que no puedo creer ya hasta dónde está llegando hasta el macrismo. Pseudo neoliberalismo, neoliberalismo, nuevo. New. Que no está nuevo. Decímelo, por favor, porque me estalla la cabeza. Estamos en un... Hablábamos de qué en el casamiento. ¿Qué hubo de comer en el casamiento de Lionel Messi? Pata de cerdo. Morcilla. La morcilla también está muy de moda porque le pones tipo una brusqueta, un oliva, un collito y queda richeto. A mí la verdad que la morcilla es una de mis preferidas, mis achuras preferidas. La preferida. Ojo, Kimei, porque vos acá derrapás. Llega un horario que... Es simplemente eso, quien quiera oír, que oiga. ¿Te gusta la morcilla? Sí. Perfecto. Lunes vegano, la insólita iniciativa de la Casa Rosada. El gobierno quiere poner a dieta a los argentinos y argentinas. Lunes vegano, saca una pizarra fuera de la Casa Rosada. Esto es muy fuerte ya, ¿no? Ya nos tiene a dieta. Hace rato. Nos tiene a dieta, pero los diputados se engordan su dieta mensual. Lunes vegano, mejora tu salud. Te desafía a hacer algo nuevo. Es bueno para el planeta. Comes vegetales. Eso son lo que redactaron lo de la Casa Rosada. Y abajo dice comes distinto. Comes vegetales, son verdes. Sí, no sé. Algunos tienen hojas. Es bueno para el planeta, dicen. Pero te voy a comentar que el gobierno decidió ocuparse de la alimentación de los argentinos y argentinas y promover una dieta equilibrada, baja en grasas, para incentivar el consumo de vegetales con el menú sin productos animales de ningún tipo. La nueva carta de la Casa Rosada, o sea, adentro, inside, que incluye ceviche vegano, ensalada caprese de tofu, sopa de apio, polenta con avenas y hongos, lasaña de zucchini con pesto y postre de chocolate con leche de soja. ¿Lasaña de zucchini con pesto, has dicho? ¿Sabés el aliento que te queda? No, sí. ¿Cómo seguís? El que trabaja hasta las 4 de la tarde está comiéndose 4 chicles en la boca. Yo lo que me imagino es a tu padre entrando a la Casa Rosada a abrir esa carta. Se mueren con este menú. Dice que se propusieron hacer un cambio por dos razones importantes. Uno, por un lado, para que al menos una vez por semana las 554 ñoquis que están adentro de la Casa Rosada... Que son veganos, pues son ñoquis. Decémosla. Coman un menú magro que contribuirá al mejoramiento de su salud. Por otro lado, sabiendo la curiosidad que despierta en todo el país lo que pasa en la Casa Rosada, como una manera sencilla de iniciar una discusión intensa acerca de la dieta de los argentinos. A ver, carajo. Justo encima nosotros le damos publicidad a Kimei. Pero porque tenemos que un poco difundir las cosas que suceden. Mi hermano a veces dice que hay que escuchar la oposición para... para una saber de por dónde le van a entrar. Tal cual. Acá ya sabes que te van a entrar con una zanahoria, te van a querer entrar con un pedazo de berenjena. O de lasaña de zucchini. O de lasaña de zucchini, hay que estar preparada. Pasa que no nos podemos defender mucho porque nuestros escudos de carne no podemos comprarlos porque no nos sacas a la platita. Sí, tremendo. Porque, bueno, la idea de la Casa Rosada entonces es, bueno, hacer un menú vegano para que uno diga, wow, como yo. ¿No? Si así comen los políticos, así debería comer yo. Claro, el problema de base, a ver, ¿qué hacemos con esto? Si ellos quieren incentivar, pueden hacer, unas campañas, nos pueden aumentar el sueldo para que cada uno pueda elegir qué comer y no estar comprando arroz y fideos que nos hacen mal al organismo, pero son ricos, pero nos hacen mal. Está la dieta de nosotros, los pobres, comer eso que es barato. Entonces, ¿cómo se les ocurre que yo compre un zucchini de 40 pesos el kilo para hacerme una lasaña? Está caro. Pero bueno, nosotros nos indignamos y la gente también se indigna. Acá hay muchos comentarios, ¿no? En esta nota que saca Página 12. Omar tiene un gran sueño. Es así su nombre. Su nick. Dice, la dieta ya la venimos haciendo porque cada vez nos cuesta más comprar alimentos y llegar a fin de mes. Y no es nada saludable. Mientras en la Casa Rosada se dan el lujo de elegir qué comer los laburantes, tenemos que arreglarnos como podemos. Son unos cínicos miserables. Opino igual que Omar tiene un gran sueño. Opino igual. Lucía Estefano dice, ¿dieta vegana? ¿Como la misma que tiene que hacer desde que arrancó su gobierno miserable? Buena parte de la población, gracias a la reducción de los puestos laborales, ver más. Ay, bueno, se cortó la conexión. Hay unos problemitas. No, es muy largo lo que dice la chica. Muy largo. Así que, por ejemplo, podés leer lo que dice Graciela Alicia Guimaray. Qué lástima que gran parte de mi querido pueblo argentino no pueda ni siquiera comer y ustedes haciendo esta ridícula publicación. Por mí que el presidente como coma veneno. Ahí está. Esto sí va a ser saludable para todos los argentinos. Bien, Graciela Alicia. Tiene que ser una mujer la que ponga los puntos en ese chat de mierda. Aparte, es un menú vegano en invierno. Claro, no cualquiera. Menú vegano en el verano. Claro, a ver, digo, esto es una falta de respeto. Esto es una de las 1500 provocaciones que nos viene haciendo el gobierno de Mauricio Macri. ¿Hasta dónde, argentinos, argentinas? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Nosotros, para seguir reflexionando sobre la dieta vegana, vamos a escuchar cumbia de la mano de nuestra operadora fantasma misteriosa. No es que sos fantasma, sino que sos... no te puedo decir quién sos, ¿me entendés? No te quiero herir. Pues ya sabés quién sos. Ahora pesada. Vamos a escuchar música, cumbia, y vamos a pasar al siguiente segmento de este programa. comunicate con Radio Nauta 4516917. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves a las 5 y media de la tarde, samba brasilero. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, poesía. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Que realmente importa. Antes que nada, antes de dar esta noticia que realmente importa, para salir informadas, informados, informades, informadis a la street o a la calle, como algunos prefieren decirle, quiero saludar en el Día de la Locutora a mi compañera, que es una de las locutoras más reconocidas de este país argentino, que tiene límites que deberíamos romper. Es para vos, Belén. Ay, gracias, Kimei. Gracias, que no sabías que me ibas a decir en este momento. No estaba preparada. Gracias a vos también. Bueno, muchas gracias. Pero ahora sí, si vos querés salir con toda la información que tenés que saber para afrontar la vida, que a veces es dura como el invierno, entérate que un cordobés creó una máquina que hace 100 kilos de milanesa en una hora. Capo. Capo, yo, ¿sabés que hago milanesas en la pollasquería donde trabajo? Uh-huh. Mal pollo, 10:44:45. Uh-huh. Durante las mañanas estoy haciendo milanesa yo. Este cordobés creó una máquina que hace 100 kilos de milanesa en una hora. Que mi hermano no se entere porque me echa. A ver, escúchame. ¿Cuántos kilos de milanesa haces vos en una hora con tus manitos? Puede ser 12 kilos, puede ser. Ah, es bastante igual. Es bastante. Pero no llegás a los 100. No, no llego a los 100. Estarías completamente despedida. Es la revolución industrial que nos viene a echar de nuestros propios trabajos. ¿Cuál tardó? Tardó la revolución industrial en 2017. Llegó una máquina que hace 100 kilos de milanesa en una hora. Está muy contento ese muchacho cordobés con ese invento que hizo. Y aunque te llame la atención, esta máquina para hacer milanesas tiene el nombre de otro alimento. Se llama la empanadora. Oh. ¿Vos qué pensarías? ¿Que una empanadora qué hace? ¿Empanadas? No, una empanadora incluso puede de alcanzar pan. Exactamente. Los 180 kilos de milanesa con dos operarios al mando. Vos y tu hermano. Vos ahí, y mi hermano. Ahí entra, está. Encaja justito. Sí, sí, así no te echan. Los detalles del invento que agiliza la producción de una de las grandes obsesiones gastronómicas nacionales, te las contamos acá, en Cumbia Masiva. La milanesa La milanesa es una de las comidas nacionales por excelencia. Una la puede comer a caballo, la puede comer a la napolitana, la puede comer en sándwich, la puede comer con puré. Ah, y hay una que es a la suiza, que tiene como una especie de salsa blanca arriba con queso. Me gusta. De carne, de pollo, de pescado, hasta de soja, que algunas personas pensamos que no están de verdad. Cualquier variedad sirve para darse el gusto en un almuerzo o cena. Un ingeniero cordobés tomó nota de ello y creó una máquina que permite producir 100 kilos por hora. Franco Bolizán, después de recibirse como ingeniero en la Universidad Católica de Córdoba. Ah, bueno, es ingeniero. Es ingeniero, ingeniero. No es soplar y hacer botella. No. Fundó Balcami, un emprendimiento que se dedica al diseño y a la confección de equipos destinados a la industria alimenticia. ¿Sí? Bueno, ninguno de sus inventos, sin embargo, generó tanta repercusión como el último, que es la máquina de hacer milanesas. Funciona como un operario y, tal como muestra el video que está en la página, pero que después compartiremos, agiliza el proceso de empanar las milanesas antes de freírlas o que pasen por el horno. ¿Te gustan a vos las milanesas fritas o al horno? Horno. Mira, a mí también. La cuestión es que... Me cuido. No. A mí me gustan más fritas. O sea, si tengo que elegir, yo comería siempre fritas. ¿Qué pasa? Hacer una milanesa frita lleva mucho aceite, que eso gastas poco en la del horno. Y además te deja un olor a frito. Tenés que estar en bolas para que no te quede el olor. Muchas ventanas abiertas, sí. Porque si no también se te impregna en la casa. Eso pienso aquí. Además, pienso también, por ejemplo, las empanadas también me gustan más fritas, pero tiene el mismo problema, ¿no? Te queda el olor, gasta mucho aceite y, bueno, el tema de lo saludable estamos medio jugadas, pero... ¿Sabés que este chico nos dio unas declaraciones telefónicas y contó un poco lo que significaba hacer esta máquina, este cordobés de tierra del Fernet y amigo de la Mona Jiménez? Ah, mucho le llamó la atención. La empanadora de milanes es una máquina diseñada para producir entre 76 y 100 kilogramos de milanes por hora en un solo operario, ahorrando tiempo, dinero, bajando así los costos de producción. Un prototipo culiado que utiliza un sistema de regulación, presión que comprime milanes y garantiza una correcta adherencia de la carne y el pan. Ahí estaban las declaraciones de Valiosan en el diario, acá en vivo, en Cumbia Masiva. El ingeniero remarcó que la empanadora es muy fácil de usar, limpiar y con bajo mantenimiento. La repercusión que alcanzó el lanzamiento del producto fue tal que recibió la invitación del programa Cocineros Argentinos para presentar y mostrar su funcionamiento el 7 de julio. Bárbaro. Y sí tenía que pasar. Golpean a DJ en una disco por poner despacito el tema de Luis Fonsi 10 veces en una noche. Un día iba a pasar una desgracia. Un día iba a pasar y digo que esperaron bastante, pues ya a la séptima decís, bueno, macho, ¿qué pasa con este tema? ¿Qué pasa? Tú eres el imán y yo soy el metal. ¿No hay otro tema? ¿No hay otro tema? Un altercado grave, porque esto, bueno, nosotros nos reímos, pero no es para reírse, ocurrió la semana pasada en una discoteca de Logroño, cuando un grupo de jóvenes... ¿Dónde queda Logroño, Belén? Logroño, ¿sabe dónde queda? La verdad que no sé ni siquiera de qué país es esto. Así que... Argentina, España. Logroño en... Dice, bueno, no sé. Es una ciudad de Catamarca. Puede ser. Cuando un grupo de jóvenes exaltados, así te dice quiénes eran, ¿no? Ya un grupito exaltado, se subió a la tribuna del DJ para abalanzarse contra él y darle puñetazos y patadas. Los efectivos de seguridad, pum, pum, pum, apenas podía dar abasto y tuvieron que llamar a la policía, que se presentó rápidamente y detuvo a 4 de los atacantes para que se lo llevaran a la comisaría. Uno de ellos explicaba a los agentes que el DJ llevaba toda la noche poniendo la canción de Luis Fonsi, Despacito, Despacito, que le habían avisado que dejara de ponerla porque ya estaban hartos de seguir escuchándola, y el tipo la seguía poniendo y los desafiaba. Ah, ¿no crees que te ponga Despacito? Pum, play. Lo pongo. Ese es el poder que tiene el DJ. Te arruina o te caga la noche. Hay que tener, ese es un poder que hay que saberlo repartir y administrar, sí. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, decía el abuelo del tío del Hombre Araña. Bueno, eso es una cosa, cada uno se acuerda lo que puede cada película, ¿no? Cuando ya hizo 10 temas, no lo soportaron más porque el tipo los venía provocando y subieron a darle una paliza por pesado y por chulo. Esto es español. A pesar de que los agentes se mostraron comprensivos por los motivos que tuvieron que cruzar la denuncia, la anotaron igual. Dijeron, bueno, tema terminado. Tema terminado. Seguimos recolectando más noticias que realmente importan en esta sección exclusiva de Cumbia Masiva. Atención, atención, la pesadilla de un padre capitalista y hegemónico está sucediendo in the moment al rey de la sorpresa y media, Julián Weich. Al rey de Un Sol para los Chicos, un show, un tipo solidario, alguien que tiene que ver algo con la UNICEF o con no sé qué, pero es Julián Weich. Al parecer a Julián Weich le gustan los niños de la calle y darle un poco de sobras de dinero de Canal 13, pero no le gusta que su hijo ande por la calle. ¿Sabes por qué? El hijo de Julián Weich es un hippie y hace malabares en una esquina de Belgrano. Así, Tomá, Julián Weich, tomá. Lo titula la página Este es el Show, y nos cuenta un poco más. Julián Weich cuenta la historia con mucho orgullo, al contrario de lo que estábamos diciendo recién. No, igual le costó. Le costó. Esto lo dice ahora y adelante las cámaras, pero a su hijo por la espalda dice todo. A Jerónimo, Jero. Jerónimo, uno de sus tres hijos varones, es hippie y se fue de la casa familiar a los 19 años, decidido a vivir una forma alternativa, sin ataduras. Hoy el joven tiene 23 y ya recorrió muchos países en Sudamérica con su mochila, volando como un pajarillo en libertad. Muy contento él. Los padres le cortaron la tarjeta al poco tiempo de su partida y se mantiene con lo que gana en sus malabares callejeros. Entonces, ¿están de acuerdo o no están? Porque si le cortaron la tarjeta, es porque no estaban de acuerdo. Eso. ¿Te gusta la vida de hippie? Laburá de hippie, ganate el mango. La revista Paparazzi encontró a Jerónimo en plena actividad en la calle Olazábal del barrio de Belgrano, entreteniendo a los conductores con su arete durante el semáforo en rojo. Tal vez a la espera de juntar algunos pesos, algunas monedillas para partir hacia su próximo destino. El destino próximo es la droga, Pero pará, no lo asustes a Julián Weich. Día tras día el conductor contó... días atrás, el conductor... A veces me invento fantasías en la cabeza cuando estoy leyendo. Sí, y digo otras cosas. De todo, cuando hablas con cualquier persona también. Sí. Incluso me imagino lo que pensás cuando haces milanesas de pollo. Pienso muchas cosas. De todo se te pasa por esa cabeza. Ojalá que algún cordobés invente alguna máquina para hacer 100 kilos de milanesa en una hora. Ojalá, así no te gustan haciendo esto. Y yo doy on a la máquina y duermo. Julián Weich dio declaraciones sobre la vida de su hijo. Dice, a los 19 años Jerónimo decidió irse de mochilero con rumbo desconocido. Dejó el trabajo, sus estudios de cine, el gimnasio, el rugby, padre, a la madre, la familia. Dejó todo. Todo. Como a Julián Weich no le parecía suficiente decir dejó todo, nombró cada cosa. No me dio mucho tiempo de regañarlo, porque casi que se fue al día siguiente de que nos contó. Lo apoyé. Quédate. No, papito. Siempre dije que sí, dale. Después me di cuenta de que tendría que haberle hecho algunas preguntas antes. A los 3 días de mochilero estaba en Bolivia. ¿Con qué te vas a bañar? ¿Con qué? Y a todo dedo en micro. Al principio él tenía algo de plata propia hasta que en un momento le dije basta a la tarjeta porque no daba para más. Claro, primero se fue medio... Estamos entendiendo algunas cosas. Primero se fue con la tarjeta de su papá, la tarjeta medio que le explotó y ahí se la cortaron. Él quería seguir que la vida loca. Exactamente. No, así no, querido. O laburás, o malabares, o algo, pero yo no te sigo bancando esa vida de hippie. Pero pará, porque esta parte de la nota te la querés morir. Te la querés morir a la nota. Luego reveló que para su cumpleaños número 50... viajó a Panamá para encontrarse con su hijo y experimentar su estilo de vida, pero de forma literal. No. O sea que Julián Weich vivió en la calle, no. Hizo malabares, durmió en la playa y esa experiencia lo llevó a una gran reflexión sobre las cosas materiales y la felicidad. ¡Qué grasa! ¡Qué grasa, Julián, darte cuenta de esto a los 50 años! Igual no es necesario dormir en la calle para darte cuenta de lo material. Está bueno, estás despojado. Igual sabiendo que dormís una semana en la calle y... Y después, dormís una semana en la calle y después ya sabés que vas a tu camita somier con el plumón calentito. Así que Julián Welch lo estuvo acompañando en las calles de Panamá, donde el clima es cálido, es fácil dormir en la calle, cuenta él, no como en Homeless. Pero nos colamos en un parque nacional y armamos la carpita ahí. Otro día fuimos a una playa, así, 3 o 4 días. Después dormimos en un hostel porque nos teníamos que volver. Fue una experiencia alucinante. Me hubiera quedado a vivir porque uno se da cuenta que no necesita nada para vivir, más que el amor y que el cariño del hijo de Julián Welch. Please. Noticia muy importante. El Messi trucho también se casará esta noche, o sea, la que pasó en Rosario. ¿Por qué no? ¿Pondrán Somos los Piratas también en el Carnaval Carioca? Andás a ver. El joven brasilero que causó furor por su parecido a la pulga decidió celebrar la ceremonia con su novia en el mismo complejo rosarino que su ídolo. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Yo hago puchero, ella hace puchero. El mismo horario y en el mismo día. Soy fanático de Messi y voy a tratar de conocer un poco a la ciudad en la que nació. Manifestó el doble de Messi. Corazón, una carita, una vida propia, mi amor. Un poquito más de carita de bobo tiene todavía que Messi. El doble brasileño de Lionel Messi, que se llama Alex, también se casará la misma noche que Lionel en el mismo complejo rosarino que el astro del Barcelona. El joven causó furor por su parecido a la pulga. Se mostró en las inmediaciones del complejo de City Center para realizar una boda de ficción para captar la atención de los medios que no lograron acreditarse. Ambas parejas se casarán en simultáneo en el mismo lugar, al mismo horario. O sea, nadie iba a tener en cuenta a ese chico del doble de Messi. Pero incluso tiene una novia que no se llama Antonella, pero se llama Andresa. Ah, y con dos S's. Con dos S's, no como Antonella Rocuso. Nos llega un mensaje privado que no sé si querés que lo respondamos o no, pero dice que Belén cuente su historia con el DJ, pero va a estar censurada, al parecer, porque además llegó al piso de nuestros estudios el señor Cristian Prieto, que viene con una novedad para fichar en nuestra agenda. Para el viernes. Viene con un libro bajo el brazo y eso es muy importante y nos pone muy contentas que alguien que salió de esta, bueno, de este programa tan humilde. Pero no salió de acá, Eric. No importa. Alguien que salió de este programa tan humilde esté estrellándose en el estrellato el viernes a las 7 del 7. Así que nos ponemos nuestros cascos para que Cristian Prieto nos lleve a dar un paseo y nos estrellemos juntos en el estrellato de las estrellas. De la moto del amor. Vamos a escuchar cumbia. No vas a joder, no me dejas alternativa. Te tengo que matar, Isabel. ¿Quién carajo te pensás que sos? No te di acaso todo lo que pretendía, no te alcanzó. Y vos, amigo mío, tenemos que hablar. Séntate y escúchame, te tengo que contar. Te fuiste a la feliz. Te fuiste a barrenar, comías alfajores y salías a bailar. Pero fuiste sin ella y ella le hizo muy mal. No sé si corresponde, igual te voy a contar. Me contaron que la vieron, ellos fueron, la agarraron con las manos en la masa hasta el video. Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? El Ezequiel, el Ezequiel, el Ezequiel. Se fue a Punta Mogote, igual le fuiste muy infiel. Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? El Ezequiel, el Ezequiel, el Ezequiel. Se fue a Punta Mogote, igual le fuiste muy infiel. Amigo mío, tenemos que hablar. Sentate y escúchame, te tengo que contar. Te fuiste a la feliz, te fuiste a barrenar. Comías alfajores y salías a bailar. Pero fuiste sin ella y ella le hizo muy mal. No sé si corresponde, igual te voy a contar. Me contaron que la vieron, ellos fueron, la agarraron con las manos en la masa hasta el video. Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? El Ezequiel, el Ezequiel, el Ezequiel, se fue. La luz al final del túnel, las pizzas frías después del baile. Cumbia masiva, el Vitel Toné del 25 al mediodía. ¿O no te lo prometimos? You promise. Nosotros hablamos así como los políticos, porque estamos en campaña en contra. En contra de todo, a favor de nadie. Así. Como prometimos, vino Cristian Prieto, alguien que salió de este programa y está por salir al estrellato el próximo viernes, 7 del 7 del 07 del 07 de la 7 de la 7, donde va a presentar su libro fichado. Que no se llama 7. Que no se llama 7. Podría haberse llamado 7 Crónicas de Amores Clandestinos. Listo. No, pero bueno, ¿pero qué tiene que ver? Estaba bien el nombre fichados igual. Tiene que ver. Sí. Tiene mucho que ver. Primera pregunta, ¿vos sentís que el 777 tiene algo que ver con algo en particular de tu vida o del libro? No, fue una. Teníamos dos fechas y quedó esa. Después, viste que uno le da, hola, ¿cómo están, chicas? Gracias por invitarme a este programa, porque como que no me dejaron decir antes, gracias, me siento muy bien acá. Pero vos sentiste están que al palo, hacer. Chicas. Sí, hace una hora que estamos triqui-triqui-triqui-triqui hablando. Y no, gracias a Dios que viniste, gracias a Dios. Che, me parece que salvé unos cuantos programas de Radio Nauta, la mañana también. En una columna de género, no sé, y vine. Me dijeron. Che, sí, no tiene un sentido, sí. Pero le vamos a dar un sentido. A todo sí. Le damos un sentido, porque si no, ¿para qué carajo existimos? Para un carajo. Exactamente, entonces este viernes 7, del 7 a las 7 de la tarde. Del 2017. En la Gran 7, no. En el galpón de La Grieta, vamos a estar presentando libros fichados. Sí. Crónicas de Amores Clandestinos. No sé, hágame una pregunta así como copada, que sea, a ver, no de qué tratar el libro, a ver, inventen una. ¿Vamos a hacer alternativas? Las preguntas vos nos vas a hacer a nosotras. Pero yo no leí el libro de Cristian. Ay, ¿no lo leíste? Te lo pasé PDF no. Hace un mes y no lo leíste. No. Era para que hagas esta entrevista y tuvieras. Mentiroso. Caudal informativo. Lo que yo no quiero, lo tenés. Yo quiero saber, este libro, ya sé que se llama Fichados, pero este libro, ¿cómo surge? ¿Por qué se te da por hacer un libro? Estaba re aburrido trabajando 8 horas diarias. Estaba congelado en mi laburo. ¿Vieron cuando te congelan y sí, que no te dan sí. labor? Sí. Porque por un montón de razones que no las vamos a mencionar. Por cuestiones políticas, me imagino. No creo. Ustedes están muy politizados. Yo no estoy para estoy nada. Muy politizado. Dale, dale. Menos en mi laburo. Nada, y estaba así re aburrido. No, posta. Yo hace 7 años que trabajo en la Comisión Provincial por la Memoria en relación al archivo que administra y gestiona la Comisión Provincial por la Memoria, que es el Archivo de la Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y desde que entré, una gran pregunta era, imagino, era casi una pregunta certeza. Imagino que deben haber sido perseguidos los homosexuales, las travestis, las lesbianas, por la inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Desde el comienzo de su existencia, nunca se habían hecho esa pregunta. Ningún investigador que trabaje en la comisión, ningún ente ni organismo de derechos humanos había hecho esa pregunta, y yo lo que empecé a hacer es a husmear en los archivos de la ex-DITBA a ver si había alguna marca sobre la persecución, espionaje a homosexuales, lesbianas, travestis. Obviamente apenas empecé a darme cuenta que habían marcas de esa persecución. No es una persecución como las que podemos encontrar en otras áreas de la DITBA, donde este archivo, por ejemplo, ha sido prueba fundamental, sigue siendo prueba fundamental para todos los juicios de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque se comprueba la persecución previa que han tenido todos los militantes y activistas de las grandes organizaciones de los años 60 y 70. Entonces, cuando se hace algún juicio que tiene que ver con haber estado detenido, desaparecido en algún centro clandestino, destino o donde fuera, tanto desaparecidos como también sobrevivientes. En la DITBA lo que hay es muchísima información sobre la producción de información sobre esas personas. Entonces nosotros decimos, damos cuenta que hubo una persecución política, ideológica, desde los 60, los 70, y cuando fue desaparecido, cuando hubo este supuesto enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, nosotros podemos decir todo esto que hay, porque lo está diciendo este caudal de información, que hoy está desclasificado por la Comisión Provincial por la Memoria, y es único en el mundo, este archivo, en el sentido de, tenemos un archivo del enemigo, que nosotros y nosotras, la Comisión Provincial por la Memoria lo tiene y lo utiliza para el conocimiento de la verdad y para muchísimas producciones en ese nivel. Bueno, nunca se había fijado a ver si había persecución y marcas de la persecución a los cuerpos disidentes. Yo comencé buscando a ver si habían estado perseguidos los militantes y activistas más reconocidos de las organizaciones de diversidad sexual, desde la Rosa Perlonger, o sea, Néstor Perlonger, Héctor Anarbitarte, el que fue el fundador de uno de los primeros grupos de varones homosexuales en el año 1968, y así un montón de otros activistas, y me di cuenta que no habían sido fichados en este sentido. El ser fichado por la DITBA significa que te confeccionaba una ficha. Esa ficha, como cualquier ficha que ustedes imaginen, donde dice nombre, apellido, dónde vivís, cuántos años tenés, tu DNI, y la gran categorización en tus antecedentes sociales de qué sos. Y ahí era si estabas preso, desaparecido, si eras militante, lo que te imagines. ¿Las siglas de la DITBA qué significan? Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La Inteligencia de la Policía bonaerense, digamos. Y lo que empecé a hacer, como no encontraba de esta manera mucha información y me parecía extraño que no hubiera información, dije, a ver, ¿cómo nos han llamado históricamente a los putos, a las trabas y a las tortas? De esta manera, putos, trabas, tortas, homosexuales, travestis, transexuales, amorales, sexuales, marimacho. Y así, oh sorpresa, fui encontrando legajos de la DITBA que hablaban de esa manera y se referían de esa manera a nosotros. Entonces así fue como fuimos encontrando mucho caudal de información en este sentido. Entonces, no es que encontramos cómo existe, por ejemplo, en el archivo es grandísimo, es como todavía, yo creo que, no sé si vamos a llegar a leerlo todo, es impresionante el caudal de información que hay. Y todavía se sigue digitalizando, porque está el papel y hay un 85% que está digitalizado. Me olvidé lo que iba a decir. No, te estábamos preguntando cómo había llegado. Acabo de despertar una siesta de 40 minutos. Claro, cómo había llegado a ser el libro. Y cuando fuimos encontrando estas cosas, no las encontramos en una división especial que tenía la policía, como lo tenía, por ejemplo. Tenía un factor que se llama el factor religioso. Entonces ponía toda la información que tuviera en relación a lo religioso, a lo político, a lo cultural, a lo estudiantil, y una gran carpeta, una gran denominación que tenía la DITBA era la carpeta DS, que significaba delincuente subversivo, donde todos los considerados delincuentes subversivos iban a esa carpeta. No tenemos una carpeta que diga moral sexual, pero en muchos legajos de todas estas carpetas se dice Cristian Prieto es una moral sexual. No se lo suele ver con personas del sexo opuesto. Se lo suele ver que pernocta con personas del mismo sexo. Es amanerado al caminar. Todo esto está llenado en legajos y legajos, en todas estas divisiones, y dan cuenta de esta persecución y de este espionaje por parte de la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Yo empecé a mirar todo eso y dije, con esto hay que hacer algo. Muy interesante, sí. Muy bueno. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Primero, después del relevamiento, entrecruzando un montón de fuentes, porque también otra salvedad que hay que tener es que la policía no siempre escribió la verdad de lo acontecido. Hay mucha mentira también. Entonces hay que ver qué de todo eso que se dice es cierto, es verídico. Bueno, es un trabajo bastante de hormiguita en ese sentido. Lo que a mí me pasó al principio es que claramente a mí, yo amo las historias, amo los cuentos. Me morfé toda mi vida las telenovelas de las 2, de las 4, de las 6 de la tarde. Entonces cada caso que me encontraba en los legajos de la DITBA para mí eran historias zarpadas, tremendas. O sea, yo no podía creer lo que estaba leyendo. Y nosotros tenemos una restricción quienes trabajamos en el archivo y tanto las personas que acceden a la información del archivo, es que no podemos dar los nombres propios de las personas que fueron perseguidas porque son consideradas las víctimas de este terrorismo de Estado, de esta inteligencia. Entonces no es que yo podía venir o ir a dar alguna charla y decir, no, ¿cuándo Pepito fue? Entonces la posibilidad que me salió cuando empecé a escribir sobre esto para el suplemento Soy del Página 12 fue, bueno, ¿cómo escribo algo que no sea aburrido, que no sea academicoso, que sea interesante para que la gente lo pueda leer por fuera del gueto también, del gueto LGTB, el gueto de los organismos de derechos humanos y el político y el activista? ¿Cómo hago? Y ahí surgió la ficción. En un primer artículo, por allá en el año 2013, en el suplemento Soy. Y ahí empezó esa ficción y después empezaron a salir todas estas historias, que acá son 4, y que cada una, nada, son, para mí ya forman parte, yo siento que conozco a cada uno de los personajes que están en esas historias, porque claramente yo no doy los nombres personales. A partir de un caso que encontré en la DITBA, lo que hago es recrear, ficcionalizar y contar historias. Muy bueno. Los nombres son La Heroína Bahiense, que es de donde sos vos. Exacto. Esa es la única crónica autobiográfica. Bien. Ay, qué interesante. El Profe de las Bellas Artes, El Oficial y el Revolucionario, y La Rami. Y La Rami. Qué intriga. Qué bueno que ya vamos a poder tener este libro que tanto costó, que tanto estuviste tiqui leyendo y escribiendo. ¿Te ha llegado, ponele, alguna información de algún familiar, de algún cercano, de alguna llegada de las personas que vos hiciste su historia ficción? No, primero porque todavía no ha sido todavía no está en disponibilidad, pero puedo contar un caso que me parece que a mí es uno de los que más me enamora de lo que es la historia, que es, y que puedo contarlo porque el legajo que utilicé fue presentado para un juicio de lesa humanidad que tiene sentencia firme, entonces todo lo que es juicio comprobó es público, entonces se puede contar. El Oficial y el Revolucionario trata de un oficial y un revolucionario que tienen una historia de amor. Esta historia de amor está escrita por los agentes de la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires en el momento, en plena dictadura militar, en el año 1976, donde un oficial principal llega a la comisaría primera de Escobar gritando a viva voz, donde tienen detenido a este joven alemán. ¿Dónde está el alemán? ¿Dónde está el alemán? ¿Dónde está el alemán? El alemán está en una de las celdas de la comisaría de Escobar, empieza a gritar, auxilio, me van a matar, empieza a ver toda una movida así. Lo escucha el oficial y el oficial, que es un oficial principal reconocido de la época, lo que exige es que lo anoten en el libro de registro, o sea, que lo blanqueen, porque si no estaría siendo un desaparecido más. Claro. Hacen eso y todo esto que yo le cuento está contado en un legajo de la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Este legajo sirvió en este juicio que se le hizo a Patty. Todos conocemos a Luis Patty, al policía este que siempre estuvo candidateado para las elecciones en democracia. Se pudo comprobar que en la comisaría primera de Escobar hubieron desaparecidos. Con este legajo se da cuenta de eso, porque este alemán es uno de los dos alemanes desaparecidos en la última dictadura militar. Y además, esta historia de amor que está ahí. Los fiscales que estuvieron en este juicio que se le realizó a Patty buscaron información de este ex oficial principal para ver si lo podían llamar a testiguar para que diera cuenta de eso que decía este legajo, pero buscaron y lo rastrearon por toda la República Argentina y no lo pudieron no pudieron dar con él. No hay acta de defunción de ese ex oficial principal. Entonces, realmente para mí me parece que es como esas historias que yo me imagino: el oficial principal enamorado, siendo homosexual en plena dictadura militar, de un chabón que estaba relacionado con el ERP, que se tuvo que mandar a mudar. Yo me imagino que se puede haber cambiado el nombre, que está, no sé, me imagino muchas cosas. Bueno, para mí esa es una de las historias como más potentes, digamos, de lo que significa el registro histórico, y después yo la flashé, digamos, yo todo lo que ustedes vayan a leer ahí es todo ficción, no hay una crónica, excepto la autobiográfica, que sea todo verídico, digamos, ¿no? Pero vos tenés más crónicas escritas y seleccionaste estas 4. Exacto. Ahí es, ¿y por qué estas cuatro entonces, Chris? Esas cuatro, primero porque forma parte de mi trabajo de laburo de tesis de grado. Sí. Entonces yo decidí hacer ese recorte en ese momento. Lo nuevo para el libro fue hacer esta crónica más autobiográfica. Y la idea es poder seguir continuando con los casos, otros casos que he encontrado, poder hacer otras crónicas, publicar otras crónicas, porque además lo que sí tengo que decir de estas primeras cuatro crónicas, que son espionaje, persecución a varones homosexuales, digamos, no escribí sobre travestis, por más que en alguna crónica se pueda hacer una lectura que alguna de los personajes es una trans, no escribí sobre persecución a lesbianas. En algún momento le propuse a una activista lesbofeminista si quería escribir, con esta cosa de, bueno, yo puedo hablar muchísimo del amor entre varones, pero no sé si puedo hablar mucho sobre el amor entre mujeres o nada. En su primer momento esa fue mi restricción para escribir sobre otras identidades y sobre otros amores, que por ahí capaz que después ya pueda saltar el prejuicio o no tengo idea. Pero van a encontrar historias de amores clandestinos entre varones homosexuales. Muy bueno, muy interesante. Este viernes, entonces, a las 7 de la tarde, en La Grieta, la dirección de La Grieta. Es 71 y 18. 71 y 18. 19 horas, no va a ser una presentación tradicional, vayan como... Ligeritas de ropa. Ligeritas de ropa. Preparadas para tomar vino, Preparadas para tomar vino y también para ver, yo diría un espectáculo, porque bueno, van a ver artistas haciendo cosas que en relación a la crónica. Así que, y va a haber música también. Exactamente. No un grupo que va a tocar música ni nada, sino alguien que va a enlazar a estas actrices, a estos actores con la música. Qué orgullo que me da. Viste, yo ser cuando empecé por allá lejos en Cumbia Masiva nunca pensé que iba a terminar. Yo jamás, tendríamos que haber pagado para hacer todo lo que hiciste. Vieron que yo me fui porque no me pagaban la carga de la sube hace como 3 años. Es verdad, sí. Estábamos complicadas. Mariano lo que hizo. Estaban re complicadas. Recordamos que estamos hablando con Cristian Prieto, porque dicen, recuerden su nombre, díganos con quién están Cristian hablando. Prieto. Cristian Prieto. Y tengo una pregunta que también quiero saber. Sí. Vos decís que acá hay una crónica autobiográfica. Sí. Se llama La Heroína Bahiense. ¿De qué va? Ay, yo no sé si me dejan decir esto. O sea, tengo una productora de eventos y una manager que me dice... No podés... solamente adelanté lo del oficial y el revolucionario porque va a salir un artículo periodístico donde lo dice. Emociona esa historia. Pero La Heroína Bahiense es autobiográfica porque, primero, yo hago mención de un legajo que creo que acá lo he hablado mucho, no sé, de un legajo del año 84, 1984, del jardín de infantes donde yo iba. Eso te iba a comentar. Este pequeño niño, niña, niña. ¿Puedo leer algo o no? Pero me parece que no está ahí justo. Sí, está. Me parece No. Te digo que no está. O sea, sí, te digo que no está. Hay secretos que guardar. No, porque justo no está. Hay un legajo que yo lo encuentro en mi casa familiar desde hace muchísimos años, cuando yo era chico. Es ese, pero no dice justamente, en esta hoja, en esta parte, no dice justo lo que yo te voy a contar. Ay, ahora. Justo. Posta, la no, primicia. Es en la otra. Por eso, esa es una prueba de impresión, no es en la última edición, todo. Encuentro un legajo del Jardín de Infantes de lo que dicen las psicopedagogas de cómo fue mi año por el Jardín de Infantes, cuando tenía apenas 5 años. Chiquito. Entonces, proceso evolutivo, coso motriz, estaba todo ok, menos que era muy hipersensible. Cristian es muy hipersensible. Popito. Cada vez que se le pide que se vaya de la mesa de las nenas para ir a la mesa de los nenes, se pone a llorar y no quiere. Ya de chiquito. Se le propone, dice tratamiento sugerido a mis padres, que alienten en mí la sumisión del rol masculino. No. Entonces le proponen que, bueno, que me lleven a hacer deportes que tengan que ver con fútbol, con lo masculino y con deportes de grupo. Lanzar piedras. Nada, fútbol, básquet, zaraza, nada. Y de alguna manera yo a partir de eso realizo una crónica autobiográfica de cómo, por lo menos cuando yo vivía en Bahía Blanca, lo que costaba en lugares muy pequeños desde la cabeza, no desde la cantidad de gente, poder vivir la sexualidad libremente, digamos. O sea, la Bahía Blanca que yo viví a finales de los 80, principios de los 90 y los 90, realmente no había muchas posibilidades de salir del closet. A ver, o habían posibilidades, pero matanga, digamos, ¿no? Durísimas. Entonces, de alguna manera hablo de eso, hablo también de cómo empiezo a militar. Yo era muy chiquitito cuando empecé a militar en cosas, y entonces hablo también de la mezcla de la militancia con esto, con este ser puto, y también hablo de mi relación con mi militancia, con la militancia de mi viejo. Yo cuando recién tengo 16 años me entero que mi viejo había estado secuestrado en el Estadio Nacional de Chile, que había sido perseguido político y era exiliado. O sea, hay una mezcolanza de cosas que tienen que ver con mi historia, básicamente personal, colectiva, militante, militonta, que están contadas en esa crónica que se llama La Heroína Baiense, pero realmente está escrita muy bien y todo lo que yo dije habla mal ya de la crónica. No, vamos a muy bien. Le tenemos mucha fe a este libro Fichados. Estoy muy ansiosa por tener mi propio libro en las manos. ¿Ya compraste la preventa? No. ¿O lo vas a comprar el viernes ahí? Pero la preventa me va a salir más cara si la compro el viernes. No, o sea, la preventa no era más barata, la preventa. La preventa era para tener plata para mandar a imprimir el libro. No lo hice. Porque había que ir a dos lugares, la comisión provincial y otro lugar. Y... No, uno o el otro. El viernes, lo que sí hay que decirle a todos aquellos y aquellas que quieran adquirir el libro, que claramente va a estar más barata con las librerías. Así que ustedes con 200p se llevan Fichados. Bien, voy a comprar un par. En las librerías lo van a llevar a 250 o capaz más. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Yo me voy a comprar como 5 para revenderlas a 220 y hacer unos mangos. Afuera de la presentación del libro, ¿viste? Fichado, el que no le quedó el libro. El jabón Ariel y del otro lado los Fichados. Ah, los Ariel grandes. Se revenden. Kimei Figueroa va a estar en Fichades. Bien. ¿No? Va a estar. Voy a estar. No vas a faltar. Pero no puedo decir nada. No puede decir nada. Ay, pero no va a estar. Es una de las protagonistas de la noche, Kimei. Ay, qué emocionante. Entonces, Kimei te invitó para hablar entre ustedes dos. ¿Para qué me invitan? Para promocionarla a ella. Yo creo que... Porque queremos que seas gay. Sí. Ay, bueno, sí. Por ahí en la presentación del libro... Por ahí vos te haces puto y yo me hago torta. Ah, bueno. O sea, es así. No sé, traspasemos las barreras. Bien. Traspasamos todo. Nuestras propias identidades. Ojalá. Estoy ansiosa por ver lo que va a pasar este viernes, que puede pasar a hacernos putos tortas, pero este libro Fichados promete hace un montón que venimos esperando que lo paras desde tu cola. Feliz día de la locutora, viste que hoy es el día del locutor. Sí, la felicitamos. Feliz día para vos también, Cristian. Gracias, muchas gracias. A mí me saluda el día de la locutora porque no soy... Feliz día de la locutora. Gracias. Feliz día de la locutora. ¿Algo más que quieras agregar de esto hermoso? Te lo Bueno, yo estoy muy... Lodita Pixel, esta editorial alternativa autónoma autogestiva de la Ciudad de La Plata, y estoy muy contento. Pixel. Que, estoy muy dormida, chicas. ¿Me dejan verlo el nombre? Sino, pero corazón, no podés venir. Que hacia el Alba programa. Rueda, porque me desperté muy temprano. Que Alba Rueda haya escrito el prólogo. Es hermoso el prólogo que escribió para mí. Es una genia. Alba Rueda es una compañera de la organización Mujeres Trans de Argentina. Y fue una de las primeras con las que empezamos a hablar de la cuestión de la memoria en clave LGTB. Y que en todo este proceso le dije, me parece que la más indicada para que hagas... la contratapa, lo que vos, prólogo, lo que sea, eres tú. Y le pedí un tiempo determinado para que lo hiciera, que era muy acotado en su agenda de militancia, de activismo, de estudio, de problemas familiares. Y fue. Lo hizo. Lo hizo de manera excelente, responsable, amorosamente. Son esas personas. Así que, nada. Porque en otro momento había pensado en que lo hicieran grandes periodistas de la República Argentina, pero tenían una agenda que lo podían hacer Rodolfo más Walsh. O menos 2028. Ah. Pero se estaban recopadas igual, claro. ¿No? Y nada, digo, hablo de las grandes personas que hacen cosas con amor y que hace... Esa contratapa que seguramente la pueden leer ya en la página del libro que se llama Fichados. Ahí ya hay una página del libro donde... ¿Fichados.com? No, página de Facebook. Ah, ok. Si no, está el evento que es presentación de Fichados, Crónicas de Amores Clandestinos. Y ahí hay varias cosas ya escritas y esa página va a servir para decir las librerías donde va a estar el libro. Ahí lo pone la productora. La productora espero que esté prestando atención y ponga en la página el evento de Fichados y la página de Fichados. Este se hizo tan largo que están hablando de, che, no tengo nada para cenar. ¿Qué hacemos el 7? ¿Vamos ahí o no? Dice. No, pero el 7 al final quiere un pero libro. ¿Pero vos qué haces el viernes? Y también va a servir para decir dónde van a ser las próximas presentaciones. Ya tenemos fecha para presentarlo en Capital Federal, el 4 de agosto, en el Mar del Plata, en New York y Las Vegas. Así que, genial. Hoy, que veo hoy, que hoy acá del 1 al 10, sí. ¿Cuántos nervios tenés? El sábado tenía muchos nervios, hoy estoy cansado porque viste cuando te acelerás sí. y que el lunes de la semana de la presentación de tu libro decís, no sé si llego. Ah, pero claro, yo creo que más nervios debe tener Paula Bonomi, la productora del evento. Ella que va yo. A estar muy estresada. Ella va a estar muy estresada. Es como la wedding planner. Sí, sí. Exactamente. Sí. Realmente está en su casa y debe estar escuchando esto. Le digo, tómate un vino, relajá, porque se nos viene una presentación de un libro y que trabajaste linda. Mucho y qué va a salir. Emoción. Va a salir hermoso además. Sí. Va a salir, pero excelente. Qué lástima que no nombró Cumbia Masiva la contratapa. Yo pensé que decía conductor de los programas Superhistriónica Cósmica de Radio Nauta F. Y después, punto. Pero. Mira, yo un poco. No sé, entiendo. Yo pensé que iba a decir columnista de telenovelas. No. No puedo decir cada cosa. A ver, yo, imagínense que cuando todo esta radio empezó, bueno. Yo hacía columnas en cada uno de los programas, listo. Más o menos. Excepto en el tercer Mon, creo que hice columnas en todos los programas. Bueno. Entonces, imagínate, era más grande el libro del columnista que del otro. Entonces, está bien, te no sé, no sé. Yo igual, si voy a leer la presentación, voy a levantar la mano, voy a pedirle a hablar. Si no querés que hablemos, danos unas empanadas gratis de La Grieta. Embuchanos. Bien. La Grieta también es un centro cultural autogestivo en donde hay que comprar cosas, sí. No se regala. Claramente va a haber cosas para convidarnos entre los actores, actrices y amigues. ¿Va a haber pico saludo? ¿Pico saludo? Sí. Para mí, tienen que entrar y darme un pico. El que me da un beso en el cachete, su careta. $300. Tiene prohibido el libro. Bueno, ¿que Cristian? ¿Te chapa? Y que me chapa, gratis. Se lo, no sé. No regales, se lo doy en el baño. No regales libros por beso, lo único que no, te pido. No, porque no tenemos que vender todo, porque tenemos que juntar plata, chicas. Yo porque me imagino tirado en el piso, que me da un besito por el librito. Ahí no. No, va a estar mi familia y entonces me voy a portar bien. Bien. Vamos a verlo rescatado. Va a estar rescatado. Mi sobrinita de 12 años, no da que te yo. La de la plata, la de Mar del Plata. Le estoy tocando el culo y a ver, está como, claro, no. La marplatense que salta la cama elástica. La cama elástica. Que hace la media luna. Bueno, una copada. Copadísimo esta presentación. De verdad que te agradezco por traernos este libro a la sociedad. Te agradezco muchísimo porque yo me enteré muchas cosas a partir de tus escritos y tus sabiduría. Realmente, mi mamá siempre habla de vos, ese chico, cómo ay, está. Qué bueno. Y bueno, que ahora haga un guiso, que nos invita a comer un guiso. Ah, eso sería bueno. Nosotros estamos muy relajadas, pero de lo que ahora nos hacen así. Nos ahorcan. Sí, nos porque tienen... ya se aburrieron de charlar entre ellos. Claro, sí. Porque ahora ya no tienen más temas que hablar. Entonces. Hay que cambiar el agua del mate, hay que renovar la yerba. Nos vamos a ir con la canción histórica en honor a Cristian Prieto. El programa de él. Y Superhistriónica fue uno de los programas más lindos que yo hice acá en esta radio. Capaz que vuelva alguna vez. Ojalá. Entonces invitamos nuevamente este viernes 7 de julio a las 7 de la tarde en el galpón de La Grieta en calle 71, esquina 15, 18. Sí, cualquiera. Pues dije cualquiera, lo estaba leyendo. Sí. Pero son cosas que pasan. Con la productora de eventos Paula Bonomi, que está haciendo que Cristian esté más lindo que nunca. Y con este libro que sale del horno y vamos a estar muy contentas de tenerlo en nuestras manos y poder hablar y te leerlo. Dicen que vaya cerrando, Belén. Sí, no ahí puedo va, parar va, de hacer dale, el cierre y el cierre. Va. Escuchamos entonces el tema de Sara Evistrónica y ¡chau! Todos invitados este viernes, ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica, hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica. Sube acá y sube acá, wow. Hacia adivinanza gitana. No tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica. Te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa. Con pocas normas, piensa en la reforma. Transformers, se transforma. Y con el ritmo cambia la forma. Forma la fila y aniquila. Te forma atea, gracias a Dios es atea. Gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica.

y se me cae, y se me cae. Entre el pocho y la Bessi. Y el bizcocho, me quedo con el bizcocho. Pero el, de todas maneras, la saliva se derrama de todas maneras. Y sobre el micrófono todo escupido. Así que tenemos muchas, muchas cositas. Así que dale que se nos va el programa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tamara, de Tolosa. Y bueno, en relación a la consejería, yo quería pedir un consejo, porque en diciembre del año pasado conocí un chico y me re gustaba y nos empezamos a ver mucho, pero bueno, después nos fuimos cada uno de vacaciones y él emprendió un viaje por Latinoamérica que típico. Volvió hace poquito, y yo la verdad durante ese tiempo lo súper extrañé, me acordaba de él, de las cosas que charlábamos, de cómo nos reíamos, de cómo nos besábamos, y de repente volvió y me di cuenta que era un gil. De hecho, me empezó a contar cosas que se acordaba de mí que no habían pasado conmigo. No. Y estoy en un problema y ahora no sé qué hacer. Muchas gracias. Tamara, ¿no? Tamara de Tolosa. Tete, Tamara de Tolosa, ¿no? Primero eso. Qué fuerte. Tete Custarono, Tete Tamara de Tolosa. Es fuerte. Es fuerte lo que le pasa. Kimé se lo toma muy a pecho y toma nota de lo que sucede en la columna, cual verdadera consejera. Igual me parece bien que te tomes este trabajo tan a pecho. Pero yo soy una verdadera consejera, soy una profesional. En fin, Tamara de Tolosa, has caído en las redes de la idealización. Primero que nada, típico, bien dijo mi compañera Bren acá, esas personas que parten hacia Latinoamérica, y una quizás se quedó 4 meses, 5 meses, 6 meses, el próximo semestre, semestre 1, semestre 2, esperando, imaginando el amor que iba a recibir ella, diciendo, recuerdo su carita con sus cejitas, con su pelito, recuerdo sus palabras que me decía al oído, supongo que cuando vuelva me va a decir aún más palabras. Y así se va construyendo una imagen de la otra persona que una solamente proyecta en su cabeza. Y que además, proyectar tanto en la otra persona, idealizar tanto a la otra persona, imaginarse cómo es, la perfección, ¿qué hace? Nos resta tiempo para proyectarnos a nosotras mismas. Esto es típico también del amor romántico, ¿no es cierto? Proyectar todas nuestras vidas en el otro sin prestar atención a nuestros propios intereses. Sí, sí, la verdad que se nota que esta chica estaba enceguecida por este muchacho, encima en los primeros momentos de una relación que uno cree que todo es fantástico. El tipo se va y ella piensa, bueno, era un capo, pa. Vuelve de este viaje y el chico, por lo que nosotros llegamos a tomar nota en nuestra bitácora, sí. Él ni siquiera recordaba lo que realmente había hecho con ella. Le contaba historias que habían tenido en conjuntos que no eran reales. O sea que Tamara, nuestro consejo, obviamente que si vos crees que ya esa persona es un gil y ya pudiste ver y pudiste salir de esa idealización que te dejó atrapada durante esos meses de viaje, lo dejes ir. También acá nos llega un mensaje de Sofía de Quilmes, el límite de la ciudad de La Plata. ¿Cómo se escucha la gente del conurbano? Importante, ¿no? Porque es para considerar. Como te decía, Sofía de Quilmes dice, me separé hace un año y no paro de idealizar a mi ex. Aunque sé que yo ya no quería estar en esa relación, dice Sofía de Quilmes. Otra cosa que nos hace la idealización, el amor, nos hace recurrentes. A ver, cuando uno idealiza. Sí. Todo. Decime. Todo es perfecto, todo es lindo y todo tiene un aroma floreal. Por lo tanto, una siempre debe perdonar. Esto sucede también con el amor romántico. Que nos permite, no nos deja ver la realidad, nos pone como un manto de belleza que es más bien como un vidrio polarizado que no te deja ver la verdad. Como la foto que te sacas del celular que te hace la cara más linda. Exacto, un filtro. Un filtro, eso. Es como un filtro de Instagram. Entonces hay que darse lugar también a que no, lo ideal no existe, que también hay lugar para el error, que hay lugar para el enojo, hay lugar para romper ciertas exigencias que una lleva consigo misma. Hay que poner en práctica eso, hay que poner en práctica equivocarse. ¿No es cierto? Y a vos, Sofía de Quilmes, que no parás de idealizar a tu ex, por algo es tu ex. Sí. Recordá eso, es tu ex por algo, porque no era tan piola entonces. No era tan piola. Algo habrá que volver a reinventar. También pensemos eso, si es nuestro ex es porque tenemos la posibilidad de reinventar nuevas cosas, nuevas posibilidades, nuevos aciertos y también nuevos errores, Sofía de Quilmes. Estoy totalmente de acuerdo con tu consejo que le estás dando a esta muchacha. Creo que suele pasar que uno dice, pero ¿por qué corté con él si no era tan tontito? Y después sí, te cabe recordar algunas situaciones como para caer el afiche. Yo creo que para recordar malos momentos de lo que te han hecho pasar algunas personas están las amigas. Exacto. Que te recuerdan, ¿te acordás lo que te hizo ese perejil esa noche? Pum, pum, pum. Ir volviendo a agarrar el fuego del odio y de la bronca contra el otro para así no volver a caer en las redes como corresponde. Porque si no, caes como una zapalla un domingo a las 5 de la tarde en la siesta solapa, decís qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, y no podés enviarle un SMS o un Facebook o Twitter para volverte a encontrar. No corresponde. Así que dos armas grandes en contra de la idealización romántica son, una, el odio hacia el otro. Perfecto. Y dos, el amor hacia una misma, ¿no es cierto? Para poder sobrepasar todos los conflictos. Y les recordamos a las compañeras que nos están escuchando que la idealización es un arma del capitalismo. Una vez más, si somos mujeres revolucionarias, si somos identidades disidentes que queremos revolucionar, acabemos con la idealización, sentemos nuestro coxis en la tierra, ay, que es la que nos alimenta, y veamos la realidad desde donde estamos paradas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Fue fuerte, ¿no? Fuerte. Fue este fuerte. Programa fue puro truqui-truqui-truqui-truqui, biribiri-biribiri. Yo no pensé que me iba a ir con tanta información, con tanta cosa en el bocho. Mal, yo estoy como re unnovilada, re que no sé cómo voy a salir. Espero que por favor, cuando salga, pueda hacer algo que me desestrese. Ojalá, ojalá, negra. Así que bueno, les agradecemos a todas y a todos los que han escuchado este programa y a los que los están escuchando en otro momento, porque no en vivo, pueden hacerlo también por radionauta.com.ar. Agradecemos a Pablo Lesiani, a las dos operadoras y productoras misteriosas, a Kimi Figueroa, que vino hasta acá. A Mariano Félix y a Vicky no le vamos a agradecer nada, excepto que escuchen el programa y hagan la bajada del mismo, porque encima tenemos doble laburo. Claro. Pues yo la bajada no la hago. Yo la bajada tampoco. Mariano, Vicky. Y un saludo especial a nuestra compañera, cumpleañera, amiga, hermana, Lilian Romero, que está cumpliendo apenas, no sé, quién sabe, pero veintipiquito. 22, 23 como mucho. Es una pequeña pony, fiel oyente de este programa junto con su padre, Lileno. Le vamos a poner porque no me acuerdo el nombre. Saludos a todas, que tengan buena semana. Vamos que se puede. Vamos que se puede atravesar esta semana. Falta poquito para vacaciones de invierno para el que la tenga o el que lo tenga. Definiremos qué hacemos con este programa vacaciones de invierno porque ya me parece que algunos se van. Se rajaron. Cuídense, cuídense, cuídense, cuídense. Sin vergüenza, es tan solo lo que eres. No ves que no siento nada porque no te vas de aquí. ¿Qué te piensas? Que me quedaré llorando. Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti. Cara dura, que te crees importante, el más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí. Si te vieran cómo lloras de rodillas, pidiendo que te perdone, que sin mí vas a morir. Infeliz, tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir. Esa fama de atorrante que te hiciste por ahí, se te terminó aquel día que otro hombre conocí. Infeliz, ya cualquiera te señala cuando dicen ahí va el gil. Es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así. De mí mucho te reíste y hoy me río yo de ti.